Seguimos acá en el aire de la tribu, con este programita intitulado FMI y con un conductor que está conduciendo... Desde lejos. Desde lejos, teledirigido. Pato Klimesuk, ¿cómo estás? Patito, buenas tardes. Hola, sí. Fede, ¿cómo andas? ¿Cómo buenas tardes. Contanos un poco. Pido un favor, sí. Pueden subir un poco porque no escucho nada. Así, está muy bien. Tiene ahí el jeite del conductor, ya está cagando a pedo todo el mundo. Está bien, Patito. No, lejos está de mí, no, pero no te escuchaba nada. Contanos un poquito, contale a la audiencia, ¿dónde estás? No, bueno, estamos en el Ministerio de Educación, que se encuentra tomado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales desde hoy a la mañana. Uh-huh. Los estudiantes de Ciencias Sociales vienen sosteniendo una toma desde hace 43 días de su facultad, uh-huh, en reclamo por la concreción de los plazos, por decirlo de una manera, del famoso edificio único, que es un conflicto de larga data en la facultad, que tiene más de 10 años. Sí. Y hoy decidieron en una asamblea de realizada anoche en la sede de Marcelo T. Alvear, la sede principal de la facultad, tomar el Ministerio de Educación en busca de respuestas que ya no puede dar la gestión de la facultad, ¿no? En busca de respuestas en el Poder Ejecutivo, que bien tiene que poner la plata para la concreción de los plazos, la finalización de la obra del edificio único. La toma ya lleva prácticamente 10 horas, sí. se produjeron hechos violentos en los primeros minutos que se intentó tomar, la policía reprimió fuertemente, hubo 11 detenidos, sí, y varios heridos, algunos hablan de prácticamente 13. Sí. Los detenidos fueron liberados con el transcurso de las horas, hace un rato llegaron acá, provenientes de la comisaría 17ª, uh-huh, ubicada en las Heras y Callao. Y las carátulas que se le imputan son realmente preocupantes y varias y de todo tipo. Entre ellos, daño a la propiedad, lesiones, atentados, resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Claro. Un arco interesante de acusaciones se ve tanto para los detenidos, que son los más fácilmente identificables, sí, como aquellos que están adentro en este momento del Ministerio de Educación. Pato, contale un poquito a la audiencia si lo que estamos en presencia es de una trasnochada de un grupo de pibes que se metieron a las patadas en el ministerio, o si es producto de una decisión, digamos, masiva en una asamblea, digamos, porque ahora te voy a hacer escuchar un poquito el audio dentro de un segundo, el audio de Cilioni hoy con Chiche Helbun contando, sí, haciendo un relato muy personal de lo que está pasando en las facultades. No, la verdad es que lo primero que hay que decir, y no en sentido ni peyorativo ni negativo, es que es producto del cansancio. El, sí, cansancio de 14 años de lucha por un edificio único para las carreras de la facultad. Actualmente se cursan 4 o 5 sedes, es una vergüenza. Las sedes tienen una distancia que más o menos recorren casi toda la capital federal. Sí. Y entonces, producto del cansancio, del hartazgo, ante la falta de respuestas, 43 días de toma, me parece que no pueden hablar de que no hubo avisos, por, claro, decirlo de una manera, ¿no? Pato, te freno ahí y te pido que, sí, escuchemos juntos el audio que sacamos de Cilioni hoy a la mañana con Chiche Helbun. Yo creo que están en una situación de altísima violencia. Me parece que han perdido todas las asambleas en las dos facultades de la Universidad de Buenos Aires, que son la de Filosofía y Letras y de Sociales, en el sentido de que la gente quiere volver a tener clases normalmente. Y me parece que acá hay algún acto que tiene que ver con una violencia producto de la desesperación y del aislamiento, ¿no? Pato. Sí, no, me río porque no sé si llorar. La verdad es que primero hay que explicarle a la audiencia que el fenómeno de las asambleas, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras, que ayer concretó el proyecto unificado con la gestión de la facultad por la construcción de un nuevo edificio para actividades no aranceladas, iba a ser un edificio para actividades aranceladas en el momento estudiantil, después de 35, 36 de toma consiguió que un edificio sea para actividades no aranceladas en la universidad pública, una contradicción en sus términos. Sí. En el caso de Sociales, 43 días de toma, supuestamente de extrema violencia, no hay perdida ni una asamblea contra los que quieren levantar la toma. Es cierto que un porcentaje de la facultad, un porcentaje que incluso puede calificarse como nada desdeñable, quisiera levantar la toma y volver a las actividades normales, el movimiento estudiantil en asambleas, cosa que no conocen mucho los funcionarios, lo que es decidir colectivamente una medida a tomar, una decisión, en asambleas que han tenido la participación de 1.500, 2.000 personas, decidió continuar con la toma todas las veces que se ha votado. Es decir, primero hay democracia interna, sí, y segundo, 43 días de toma de una facultad y hablar de violencia cuando desde el momento estudiantil siempre se propugnó el diálogo, y el decano de la facultad primero y el ministerio ahora Este ministro, perdón que vuelva para atrás, ¿no? Pero este ministro había prometido una reunión la semana pasada para esta semana. Sí. La toma llega después de que esa reunión se frustró. Claro. O sea, digamos que el nivel de violencia que nos adjudica, primero se le puede adjudicar a las fuerzas policiales que intentaron impedir el ingreso de los estudiantes al edificio. Es cierto que una toma no es una medida la más pacífica, no vamos a mentir, digamos, pero sí lo que es cierto es que hay cansancio muy grande. El edificio estaba prometido para hace un par de años, después se iba a terminar en el 2008, después en el 2010, por el decano de la putada del 2014. Claro. Otra cosa que decía Scilioni en la entrevista que le hizo Helbun, y la última vez que lo voy a citar, era que era muy difícil pensar que los que habían hecho esta medida de fuerza fueran estudiantes, básicamente por el nivel de violencia y según él, el nivel de organización cuasi militar que tenían. Sí, yo no entiendo cuando hablan los funcionarios en general a qué se refieren con que un estudiante no puede estar organizado o un estudiante no puede organizar acciones de estas características. No veo la disociación. Sí. Eso en primer lugar, ¿no? Porque un estudiante va a estar, o un estudiante no puede tener este nivel de organización como para tomar un ministerio. La verdad que me parece una disociación casi genética que hace el ministro. Sí. O sea, que si sos estudiante no lo puedes hacer y que si sos un agrupado político sí lo puedes hacer. Pato, como raro. Pato, ¿con quién están dialogando en este momento los compañeros que están tomando? Mira, en este momento habían salido un grupo de compañeros a hablar con los encargados del diálogo, por decirlo de alguna manera, del ministerio, para plantearle que nuestra propuesta era que se haga la reunión tanto con los funcionarios como con el rectorado de la UBA, con la toma. Sí. Ahí están terminando la charla, así que hay que ver qué les contestaron. En principio, si los funcionarios prometieron que levantarse la toma del ministerio, habría una reunión finalmente con los funcionarios de la cartera y con el rectorado de la UBA, que finalmente apareció, ¿no? Después de tanto día de toma, después de haber sacado una solicitada los primeros días de toma repudiándola con todos los decanos de la facultad, digamos. Sí. Hay que decirlo ahí, que uno puede estar más o menos de acuerdo con la virulencia de la medida, pero que es efectiva, ha logrado sentarse en 10 horas, gente que no se quiere sentar en 41 días. No, lo particular es cuando se habla de la virulencia o de si hay llegar a estas cosas, digo, no solo en este caso, ¿no? Digo, en general cuando el movimiento popular irrumpe en la escena política con alguna de este tipo de acciones, se acuerdan de que hay pobres, se acuerdan de que hay... que la educación pública está en crisis. Me parece que esto demuestra una crisis profunda de las instituciones a todo nivel. En el caso de la UBA muestra una crisis profunda de los órganos de gobierno. Un dato, hubo 4 meses que no sesionó la comisión que tenía que encargarse del tema de las refacciones de sedes. 4 meses que la gestión de Afrika no dio quórum a las sesiones. O sea, digo, hay veces que a los medios de comunicación se olvidan algunos datos que permitirían tener algunas otras lecturas posibles de los acontecimientos. Sí, repetime esto de vuelta. A ver, ¿no funcionó sí, básicamente porque no se quisieron sentar en la comisión? Claro, todos los martes, cada 15 días, hay reunión de consejo directivo. Sí. El martes por medio también hay reunión de comisiones. Hay una comisión que es de hábitat y presupuesto, si no me equivoco. Sí. Bueno, obviamente, cada comisión está compuesta por alguno de los consejeros directivos que se reúnen a discutir una serie de temas, ¿no? En esa comisión había que debatir sencillamente las refacciones a la sede que se están cayendo a pedazos. La gestión de la facultad nunca sentó a sus consejeros. Es decir, la comisión no funcionó durante todo el... Bueno, para despedirnos de vos, hoy Scilioni, no puedo evitar citarlo de vuelta, decía que esto era un problema solucionado hace mucho tiempo y que para enero o febrero estaba el edificio. Esto... No, lo que está para enero o febrero es la mudanza de otras 2 carreras de la facultad, que son Ciencia Política y Ciencia de la Comunicación, pero sigue sin resolverse el tema para los estudiantes de Marcelo T. de Alvear, que son de las carreras de Sociología y Relación del Trabajo, así que no está solucionado el problema y el decano de la facultad ya auguró que ese problema recién se podría solucionar en el 2014. Claro. Pato, te mando un abrazo grande, le dejo un abrazo extensivo a todos los compañeros ahí que están en esa situación tan incómoda y complicada, y nos encontramos la semana que viene. Dale, un abrazo grande y vamos por el faltazo. No, por favor. Hasta luego. Este era un pibito, no sé, que viene acá de vez en cuando, Pato Klimesuk, que es el conductor, junto conmigo y con Caro, que le mandamos un saludo también, que está en cuestión de trabajo, que nos contaban un poquito acerca de lo que está pasando ahí en Palacio Pizurno, en la avenida Córdoba, ahí. en Paraguay, sí. Y Rodríguez Peña. Rodríguez Peña, muy bien. Volvemos con más FMI después de la tarde.